Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast con ASMR de Kiko sin sponsor. Y a mi derecha, poniendo orden y control, Gata. ¿Qué? Hoy con muchas ganas de grabar y creo que se me escucha bien la otra vez. Lo tengo altísimo, yo creo que me he puesto más alto que nunca. Bueno, que retumbe. Que retumbe. A mi derecha, como siempre, tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Tengo junto a mí, como siempre, para no variar, al señor Lowe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 165 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, el hombre que perdió el nombre normativo, el señor David, ahora es Kiko Man. Kiko Man, ¿eh? Espero que no sea porque tengo forma de botella de salsa de soja. No, es por la... Explícalo, por favor. Es por las cantidades de kikos que nos trae. Hey, sí. Soy el proveedor oficial de Barreja. Traes aquí un par de bolsas industriales aquí y... Con un 15% gratis. Gratis un 15%, cosas que pican. Claro, y nos las acabamos siempre. El claro. Tema es que no hay ningún sponsor que se atreva a poner sobre la mesa un patrocinio, ni que sea una cajita de cosas de estas. Oye, podría ser la Colgate, porque yo salgo de aquí con los dientes llenos de cosas ahí metidas ahí, que luego te metes el dedo y te puedes hacer un bocata ahí untado de Kiko crema machacao. De cacahuete. Crema de cacahuete, como los americanos. Una clínica dental, Vital Dent, patrocina, Pasen al Fondo. Está, bueno, duramos unas cuantas, ¿verdad? Sí. Pues solo tenemos que tirar la caña por redes. O así. Sí. Antes creo que nos preguntaban si teníamos redes nuevas o continuábamos en casa, ¿cómo se llama el tonto? Can Nazi. Can Musk. Sí. ¿Qué tenéis algo que comentar de Elon Musk? Aparte de la decadencia de Occidente, no. La verdad es que... Ah. ¿Viste que hubo un atentado? Bueno, no sé si hubieron dos seguidos en Estados Unidos y uno de ellos fue por un Tesla, ¿no? Un Tesla contra el edificio Trump. Era como... No, era... bueno, explosionó, ¿no? Lo dejó aparcado enfrente, creo que no lo llegó a empotrar. Y bueno, pero estaba explotado encima del edificio, o sí, delante del edificio. Delante de la puerta. Y era el más contra la trama ahí. Era como un mensaje, ¿no? Se están pegando mucha poesía últimamente con los atentados en los Estados Unidos, ¿eh? Sí, entre eso y los CEOs de sanidad. El pavo ese de las tres palabras que tenían tres palabras, ¿no? Sí. Deny, denegar. Bueno, eran tres palabras. Sí, se están poniendo mucho las pilas en Estados Unidos, sí, ahora. Vale. A ver si nos van a adelantar por la derecha. Cuando esté el Trump vamos a tener, vamos, temas todas las semanas. Madre mía, ya ves. ¿Os habéis enterado que ha invadido Groenlandia? ¿Os habéis enterado que ahora el canal de Panamá es de Estados Unidos? Sí. ¿Os habéis enterado que el Golfo de México es el Golfo de América ahora? ¿Os habéis enterado que México ya no existe? Sí. Por ahí va a ir la que cosa. Que Canadá es nuestro, buah. Era sí. Trampia. Sí, Campilandia. A ver cuándo vienen los chinos y toman el control de... La mitad va a ser de los chinos y la mitad del Trump. Ya yo ni me quedo en el lado chino, ¿eh? Yo también, si tengo que elegir, sí. Más que nada porque ya estamos en el fondo. También. Sí. O sea, ¿para qué no vamos a cambiar de bando, no? Hombre, eso me recuerda que tengo que ir a comprar fideos. ¿Sí? Sí, un ramen de esos picanticos. ¿Vamos a por las noticias? Vamos a por las noticias. And now... The news. Seguimos con las incidencias en las escuelas. Cerrados por obra los colegios Papaseit y Purcell, dejando 600 alumnos sin clases. Los habitantes de Santa Coloma somos los que menos cobramos de Cataluña. Nos situamos en los puestos de cola en cuanto a salario bruto anual. Los problemas existenciales del primer mundo. Muchas quejas en la cabalgata de Reyes de este año porque, al parecer, tiraron pocos caramelos. Y acabamos con la doceava edición del Festival de Blues de Santa Coloma de Gramanet. Se celebrará entre el 14 y el 23 de febrero y contará con Alice Armstrong como cabeza de cartel. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Armstrong. Bueno, no. varias cosas, ¿no? Me parece que doceava, creo, que doceava es cuando es una porción de, cuando y duodécima es duodécima. Pero bueno, pero que poco a poco. Podría, tendría que haber dicho la 12 o la edición ya tomar por saco. Decimosegunda. Oh, pues hostia, cuatro maneras de decir 12. Es sí, que sí. No es complicado. Y luego dicen que el catalán es complicado, ¿eh? Sí, sí. Pero ojo, ¿eh? La cuidado. La edición X palito a palito de la edición. Sí. Bueno, pues si queréis empezamos con la edición X palito a palito del Festival de Blues. Claro. Que, bueno, Santa Coloma se volverá a convertir en la capital del blues. Pues ya gracias a 10 días de actividades relacionadas con el blues que culminarán con las dos noches del festival en el Teatro Sagarra, donde el plato fuerte hemos dicho que sea Alice Ashton y ya tenéis las entradas a la venta. ¿Y o sea, cuándo cae? ¿Has dicho? Perdón. Entre el 14 y el 23 de febrero. Lo comento hoy porque la gente ya si se quiere empezar a mover a mirar, pues... Sí, pero a reservarse los días, ¿no? A reservarse los días. Es típico que te reservas. El 23 F siempre es un día muy solicitado. Se hará en diferentes espacios de la ciudad, como el Art Café y Salva, Calasisqueta, La Ciba, La Taberna Gaudí, entre otras localizaciones. Bueno, con lo que es un festival ya que ya está sentado ya la ciudad y, bueno, yo creo que junto con, a lo mejor, con el de Tarrasa, el de Sardeñola me va a hacer en otro, pues ya es casi ya como un referente. Hombre, pues sí, 12 años no es moco de pavo. Exacto. ¿No? Estuvo por aquí uno de los organizadores hace los primeros programas, yo creo, de las primeras entrevistas que tuvimos. Sí, sí. Lo podíamos volver a traer, quizás. Pues sí. Bueno, pues sí. Mira, el primer fin de semana aún me cuadra, igual me podría acercar. Bueno, guardamos fechas. Hombre, blues siempre es bien. Siempre tranquilito, ¿no? Sí, hombre. Según, hay algunos que sí, otros que no. Tú, no has estado mucho. No. Traen bandas muy potentes, ¿eh? No son siempre potentes, pero vinieron unos que eran los campeones del blues europeo, no sé qué. No sé qué festival, en realidad no sé. Las Olimpiadas de Blues. Las Olimpiadas. Las típicas. El Mundial. El Mundial de Blues. Venían, o sea, los Games Blues. Era una banda muy buena. Era rollo la película aquella de Commitment. Sí. Pues un muy bueno. Maravilla. Qué guay. Bueno, y si seguimos el orden inverso, entramos en... Bueno, yo no he ido a cada cabalgata, no sé si alguno de aquí ha ido a la de Santa Coloma. No, pero leí comentarios en el grupo de Facebook de Santa Coloma. Sí, sí, yo es que ha habido muchas quejas con los siguientes calificativos como rancia, fatal, una birria triste, vergonzosa, horrible de lo peor, me la esperaba mala y fue peor, entre otras lindezas. Hostia, buenos hashtags, ¿eh? Pero bueno, estos son los haters de turno que se enzarzaban en... O sea, era divertido ver las conversaciones que tenían con la gente que le había gustado, que también había gente que le había gustado. Y por lo visto la principal queja es la falta de caramelos. Ay, pero eso me parece que ha sido global, porque yo estaba viendo la cabalgata ahí en Obarris y lo mismo, o sea, la gente, ¡queremos, chucha, queremos! Y claro, tiraban muy poco, la gente ahí estaba como rugiendo. Pero me hizo gracia en el grupo este de Santa Coloma que salía gente diciendo directamente que era culpa de la alcaldesa nueva. Y en plan... Claro, es que, o sea, una de las cosas decía, yo pago mis impuestos si quiero que tiren caramelo. O sea, claro. Sí, y es la alcaldesa que ha dicho, no, mira, ¿sabes qué? Este año... Vamos a recordar. Sí. No, claro. Caramelo, que se jodan los putos niños. No hay... Y los yayos. Y los yayos. Los yayos y las yayas que abren el paraguas al revés. Sí, para un clásico, eso también. He leído por ahí que, bueno, se ve que tiraron y los viejos se metían debajo de las carrozas para pillarlo. Y la urbana tuvo que intervenir varias veces. Hostia, ojalá el Salva ahí. Pero bueno, yo no veo mal que se dejen de tirar de caramelos, porque al fin y al cabo, yo qué sé. Pero si no se comen nunca. Ya, por si eso. Luego son de esos chungos. Yo tenía, se ha pegado el plástico a los 15 minutos. Yo tenía caramelos de mi suegra, que se iba, esta de las que iba con el paraguas, y luego me traía una bolsa a mí. Me los metía ahí en un bote y cuando alguna vez me daba por tomarme uno, lo que decía vosotros, era una masa pegada ahí. Sí. Yo me acuerdo que de pequeño yo participé en una de Pasturé. Hombre. Y no es que tiramos caramelos. Fuimos a hablar con la... ¿Hay fotos? Hostia, pues creo que no, porque antes eran... Ay, se tenían que revelar. Igual tengo alguna por ahí. Y las madres fueron a hablar con los de Pan Rico y nosotros tiramos paquetes de donuts. ¡No! ¡Hostia! Directamente. ¡Premium! Pero a saco, ¿eh? Es que antes era mucho mejor. Era a saco. ¿Visto? sea, no dos nuches, o sea, paquetes. Paquetes de, o sea, no estos sueltos, de seis. No, de no, paquetes de seis, de estos que venden la típica, que todavía se hacen los paquetes estos de seis o de cinco, no sé de cuántos. Y los tirábamos porque teníamos una cantidad, pero madre algo mía, no. Y no lo recomiendo porque, o sea, estar ahí como 5 o 6 horas sin mear, que yo me acuerdo que tuve que mear en una botella, se pasa un poquito mal y es muy pesado. Ah, es el tema. Pero la cuestión es, eso me quedé con las ganas de googlearlo porque no sé exactamente. ¿A quién corresponde la responsabilidad de esto? Porque hay un patronato para hacer el tal, o hay alguien que se ocupa. No es directamente el ayuntamiento el que prepara todo el tema de la cabalgata, ¿no? Vamos a hablar sin saber, sí, una vez más. El patronato de las cabalgatas. O sea, por lo que sé ahí en mi pueblo, siempre lo organiza una asociación que lo organiza cada año, pero que no tiene nada. El ayuntamiento pone los recursos y tal, pero siempre son los payeses, que cada uno pone un tractor. El tema de los caramelos, supongo que lo compran a escote o pagan tal, pero no es el ayuntamiento que diga, pongo aquí y lo organizo. Claro, no, nosotros, yo me acuerdo, participamos y el vehículo lo buscó yo participé a través de la escuela, lo organizó el AMPA, que sí. Estaba ahí mi madre disfrazada, porque estaban las madres y los hijos de las madres. Claro, claro. Y el vehículo, o sea, los caramelos que tiramos, los donuts que tiramos, todo eso nos buscamos nosotros la vida. Bueno, yo claro. No, porque era un crío, pero lo buscaron las madres. El típico que curaban la pan rico y cada día le sobraban 20 cajas de donuts. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Pero es que antiguamente sí. los repartidores le sobraban muchos. Y todavía, miraban. Todavía. Pues yo tengo ahí un primo de mi pareja que trabaja en la pan rico y de vez en cuando, si le pilla que ese día repartido, nos da ahí unas bolsas de cañas, donuts, wow, un montón de pastas, que eso, vamos. Joder, prefiero no tener esa suerte. Joder, te lo digo, pesaría como 20 kilos más de lo que peso. Yo creo que sí que lo monta el ayuntamiento. No sé si todo, o si solo pone el dinero, o si luego están las AFAS, que ahora son AFAS. Lo que también hace años que no veo ninguna cabalgata, y este año me dijeron, vamos a bajar a... Digo, no. ¿A qué? No, hace frío, no tengo ganas de salir. Y antes salía la Yolanda Valero, sí, que sí. Era de una escuela de baile que hay por ahí, por la calle San Ramón. Y ella tenía su propia carroza, eran los tres Reyes Magos y la Yolanda Valero. Era como la estrella, al final salía ahí ella. La reina. Qué bueno. Y yo no sé si ella ponía dinero también por salir ahí. No, bueno, eso es propaganda. Era un patrocinio, eso. Pero no sé bien cómo va. Y los caramelos no eran malos. No. Eran si estos de... goma blanda, sí, es verdad. Yo he visto de los duros, pero que pone Reis, tal, que son ya hechos, que no eran como antes, en mi infancia, que tiraban y eran de la caixa y de caixa de pan. Pero qué cojones. Pero no, ya son tal, pero muy chulos, pero tiraron pocos este año, por lo que se conoce. No lo sé. Bueno, ya te digo que no fui. Mireia, ¿nos puedes explicar qué ha pasado? Si te quieres explicar, por favor, tienes el altavoz, puedes conectarte al Telegram, puedes mandarnos un audio, puedes enviarnos un audio por Instagram, lo que quieras, pero no explícate. Tampoco me importa mucho que no te sean caramelo. Pero sale, si quieres decir algo, que lo diga. No visteis el último pleno, ¿no? En el último pleno, Mireia estaba afónica, tenía muy poca voz. Ay, vaya. Y fue un pleno duro, no tengo nada, porque de hecho ya el anterior programa ya se había celebrado el pleno. Fue un pleno largo de 4 horas por los presupuestos, supongo que se alargó también, y iban muy a cuchillo la oposición, en especial el señor Cagarro. Bueno, luego tenemos, bueno, esto, que somos los de los habitantes de Cataluña que menos cobramos. Nos caracterizamos por estar a la cola en muchas cosas, en muchas estadísticas que no nos favorecen, y en este caso pues somos los antepenúltimos con un salario bruto que no llega a los 23.000 euros, superando solo por poquito a Blanes y Lloret de Mar. Hostia, pues no lo hubiera dicho nunca de Blanes. Hostia, Lloret, cuidado. Bueno, es que claro, es ahí sería como empleo de temporada, sí, y precario. Claro. Porque todo lo relacionado con el turismo, no está muy, la hostelería, claro, y todo eso no está muy bien pagado. Pues no nos deja un buen lugar, pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Santaco? Que no hay... Aquí no hay nada. No hay nada. No. Todo el mundo se tiene que ir fuera porque es la vida. ¿Quién de aquí curra en Santa Coloma? Yo no tampoco, pero... Yo tampoco. En algún momento sí, he trabajado en Santa Coloma. Yo sí, pero muy poco, 6 meses. De los yo diez, jamás. De los 10 o 11 que llevo, 6 meses. Tampoco me he ido muy lejos, pero ya no era Santa Coloma. Pero bueno, nosotros contamos como esa media que has dado de 23.000 anuales. Nosotros. ¿Estáis dispuestos a decir si estáis ahí, en la media, por debajo, encima? Estamos ahí rozando yo la sí, media. Yo estoy un poco por encima. Yo estoy un poco por encima también. Hostia. Creo, ¿eh? Creo, sí, creo. No. Creo, sí. Creo. Bueno, sí. Vale. A lo mejor estáis en la cabeza, están Esplugas con más de 39.000, o sea, una diferencia que te caga, y Gavà y Sant Cugat, que más o menos se sitúan por los 30.000. Y bueno, estamos hablando de ciudades que tienen más de 40.000 habitantes. O sea, igual hay algún pueblo, hay un pueblo por ahí, hostia, no me sale, que es, creo que es el que tiene la renta per cápita más alta de Cataluña, que es Matadepera. Matadepera. Creo que ha cambiado el ranking ese ya. Matadepera fue porque se instaló un pavo. Ah, y hacía el Elon Musk, ¿no? Un pavo con muchísimo dinero y subió la media muchísimo. Ah, o sea, son gente ya de pasta, pero ese pavo subió la media muchísimo. Joder, pues como lo que tiene que tener. Sí, sí. Bueno, en Matadepera hay unas casas guapas, ¿eh? Yo sí, a veces me ha tocado por ahí currar y he pasado por ahí. Hay unos caseros. Sant Cugat también. Hay que hacer el chiste de Sant Cugat, pues, para la próxima generación que no lo conozca. Sí. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa cuando se va la luz en Sant Cugat, no? ¿Qué pasa? Que no se ve un pijo. Festival del humor. Qué tiempo que no. Ay, ese redoble. Y por último, comentar que siempre las personas que cobraban más eran las que tenían 65 o ya se habían jubilado, porque las jubilaciones a veces. Y esta vez es el grupo entre 45 y 64, o sea que somos. Quizá nosotros, entre comillas, los que más cobramos ahora. Madre estamos mía, estamos ahí en el. O sea que. Consuelo de. De chavales de 20, ¿no? Joder, qué lástima, tío. Se está instalando un discurso entre chavalada y streamers y, bueno, la purria esta que son los que dan al final la opinión de los chavales de que los jubilados cobran mucho. Sí. Joder. Y que hay que recordar por ahí. Y dices, pero tío, pero si tú eres un futuro jubilado, ¿cómo puedes entrar en retraso? Encima no eres ni productivo, es un normal, ¿eh? Sí, sí, pues se ha instalado ese discurso y se repite muchísimo en redes. Sí, pues que jueguen con mi jubilación, que moriré matando. Bueno, sí que es verdad que a veces yo creo que hay jubilaciones que son excesivas y otras son muy bajas. Y quizá los que más cobran tenían que cobrar menos para los que menos cobran cobraran un poquito más. Puede ser, no sé. ¿Queda alguna noticia? Sí, por último tenemos, esto es una última hora exclusiva. Hostia, teníamos el no sé dónde está, está aquí. Exclusiva. Más que nada porque es noticia de hoy y noticia de hoy que estamos grabando a jueves 16. Y el edificio compartido de las dos escuelas, estas de la Paperset y la Purcell, ha cerrado de manera excepcional a causa de unas obras urgentes por una cañería reventada. Hostia. Y claro, ha sido de un día para otro y se han quedado 600 alumnos que mañana, será viernes, vosotros cuando los escuchéis, el viernes 17, se han quedado sin escuela, así de un día para otro, sin que bueno, las padres han quejado bastante de que no se ha encontrado nada alternativo, pero bueno, yo entiendo que es una cosa excepcional, que si ha reventado una cañería de un día para otro no puedes colocar a 600 alumnos por ahí para hacer clase. De todas formas, una de cal y una de arena, ¿no? Porque, o sea, sin caramelos, pero sin cole. Se quedan los niños. Y los padres sin canguro. Y está, eso sí. Vale, es un problemón, ¿eh? No, pues sí, la verdad. Bueno, así que seguimos con las historias estas de los mantenimientos de las escuelas, que últimamente, cuando no es una, es otra. Aunque bueno, que se reviente una cañería, supongo será algo así que no se puede prever, no lo sé. Depende del mantenimiento. Podemos opinar sin saber. Es que claro. ¿A qué hemos venido? Claro. Es que claro, ha hecho tanto frío y la dilatación y tal, pues ha petado. Claro. No comentario técnico de del fontanero de guardia del programa. Fontanero que cuando hace frío dilata. Claro. Si tuviéramos a César nos explicaría por qué los materiales cuando hace más frío petan y tal, pero... Claro. Todo luego un abrazo, te echamos de menos. Es un abrazo muy fuerte, tío. Sí. Un saludo. Estamos ya, ¿no? Estamos ya. Y una cosa, antes de pasar al siguiente bloque musical y lúdico. Sí. El otro día nos hicieron una dedicatoria a tope guapísima. Ah, sí, ¿verdad? Hostia, cierto. ¿Verdad? Sí, no sé si es oyente o no, pero... Hombre, yo creo que sí. Nos hizo esa dedicatoria, yo creo que sí, que es oyente. Sí. Hombre, yo creo que sí. Pues fue Carlos Ladera, ¿no? Nos hizo una entrada en su blog, un texto que, la verdad, muy guapo. Sí, un relato. Un relato. Batman de Gramanet, para los que no lo tengáis ubicado. Le preguntamos luego si era verídico, si era real, y dice que parte sí, una parte era ficción. Pero bueno, está ahí, si lo queréis leer, está muy chulo, está a mí me gusta un montón. Por Instagram, ¿no? Está en su blog de sí. Batman de Gramanet. Pero pues, bueno, lo podéis encontrar en Instagram seguramente. Quizá en Facebook también, no sé sí. si... En Instagram no sé, estaba el link seguro en las historias, pero bueno, que si no... Y si no, ya os lo pondremos nosotros en redes. Otro héroe, otro superhéroe jubilado. Sí, se me ha jugado. Cobrando la. Claro. El Spider-Man tampoco está. El Spider-Man. Y Santa Coloma. Y la Joker de Gramanet. De Gramanet. Sí. Pero esto está en Twitter solo. Está ¿no? en Twitter solo. No, pero yo personaje. Bueno, no. De Galopeas. Personas que te la cruzan volando. Bueno, el Batman tampoco lleva cosplay. Algún día más, sí. Sí, ah, sí. Vale, sí, pues sí, entonces. El único que nos queda en activo es Garrapatamán. Garrapatamán. Y Kikoman. ¿De quién era Garrapatamán, tío? Garrapatamán. Dimas o el Salva. Dimas, sí. Dimas. Bueno, pues nada. Pues sí, vamos a poner un poquito de música. Venga. Kikoman, ¿tienes algo por ahí? Kikoman no. Ah, no tiene. Era. Voy a poner una canción que, de hecho, ha estado sonando. El grupo ha estado sonando todo el primer trozo de programa. Y son los Dubiosa Collective y la canción, no me la hagáis decir, pero... Sí, venga, sí, dilo. Mira, va, ¿dónde va? La bocina, ¿dónde está la bocina? La pongo yo, tranquilo. La canción se llama Trastosca. Meque. Čale socijalne mreže. Svi bi švabi htjeli kompjuter programirat, al bojim se da braće suđe mogu kurcu svirat. A na selu ne treba ni Gucci ni Armani, ne treba mi iPhone, Bulgari ni Ferrari. Sretan sam bez kavijara i francuskih vina, sve dok ispod mene breči traktorska mašina. Traktorska mašina, moja limuzina. Traktorska mašina. Hola, muy buenas, bienvenidos. Festival del humor. Segunda parte. Bienvenido. Son cosas que cuando lo grabéis en directo lo comprenderéis. O lo que lo explique alguien, sino después. Pero bueno, después vamos a cambiar el tono. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de kilómetro cero. Y hoy, pues nos vamos a poner las gafas de pasta un poco más que otros días, los que ya somos un poco cegatos, porque nos vamos a acercar al cine indie, ¿vale? Para hablar de una peli un tanto diferente de lo que estamos acostumbrados a traer por aquí, y es que se pasa por la butaca Petit Maman. Bueno, vamos, es una peli del año 2021, relativamente reciente, ¿vale? Nos cuenta la historia de Nelly, ¿vale? Una niña de 8 años que tras el fallecimiento de su abuela materna, pues va a pasar unos días con sus padres en casa de la señora, de la difunta señora, donde vivió la infancia de su madre, con intención de deshacerse de sus cosas, de vaciar la casa, bueno, de todo lo que supone un duelo un poco traumático, que bueno, todos sabemos un poco lo que es esto. En uno de sus solitarios paseos por el bosque, pues se encontrará con una niña que es idéntica a ella, con la que sentirá una conexión inmediata. A partir de ahí, pues Petit Maman se convierte en una fábula, vamos a llamar, construida a partir de, bueno, de nostalgia, de fantasía, de ternura. Vuestras miradas, ya os lo digo, luego seguimos. Todas ellas son miradas de ternura. Inquisidoras. Sí, de fantasía. De ternura. Estamos aquí con los ojos así, esos de Rex. Sí, y de nostalgia. Cómo molaba Tarantino, ¿no? Bueno, todo esto desde el punto de vista de alguien que intenta entender el mundo y a sus propios padres a partir de la muerte de un familiar cercano. La mayor parte del peso de la peli la tienen las dos gemelas protagonistas, que son Josefina y Gabriel Sanz, así como, bueno, el guión de la que también es directora, Celine Sciamma, que venía de petarlo muy fuerte antes con Retrato de una mujer en llamas, y bueno, de otras pelis como Tomboy, Girlhood, y también el guión de La vida de Calabaci. A ver, se me hace muy difícil, la verdad, hablar de esta peli sin caer en los spoilers, que bueno, luego abriremos el candado porque sé que noto los incisivos en mi yugular. Aunque sí que os puedo decir que es una especie de cuento basado en sensaciones, ¿vale? Tiene cosas del género que es fantástico, pero sin caer en el efectismo, podría enmarcarse en lo que se conoce como realismo mágico. Y las cosas suceden de manera natural y nadie parece sorprenderse ante los hechos que pueden parecer inesperados. Es más, bueno, estos son más importantes las consecuencias que los hechos en sí. Por ejemplo, tenemos a Nelly, que no le impacta en absoluto encontrarse con alguien igual a ella en mitad de ese limbo que es el bosque, porque lo que prevalece es lo que significa dentro de la peli esa forma, ¿vale? Esta especie de doppelganger bien, vamos a llamar, doppelganger es generalmente se asocia al gemelo malvado, algo así, bueno, muy utilizado en tramas como South Park, que hacía tiempo que no salía, por ejemplo, Carmen con perilla, y lo que tenemos es un poco esto, pero bueno, luego si queréis lo desarrollamos, vale. Bueno, voy cerrando porque vamos a ir. Sí, voy a ser breve. Madre mía. Ya os he dicho que me cuesta hablar. Es una peli para que hay que vivirla más. Pero no hay datos técnicos de director de fotografía. No hay nada. En los extras. ¿Conexiones con Tarantino lo tiene esta? Pues espera que hable David, que igual lo encontramos. De todas formas. Puede ser. Kiko, bueno, a mí es una peli que me flipa. Me mola mucho. Parece una peli súper bonita. Que es para ver bajo una manta de cuadros y al calor del brasero, tío, que tiene cierta relación con el espíritu Ghibli también. Esto reconocido. Sí, cabrón. De reconocido sí, por sí, la propia sí. Selin Sciamma. Es que quien, estaba para decir eso. Quien, ¿vale? Que dijo que... Bueno, esto no lo dijo. Ella sí que dijo que tenía influencia de ello. Yo lo veo un poco como esto, que es como si cogemos mi vecino Totoro y lo metemos en una coctelera al 65% y el otro 35%, lo llenamos con Regreso al Futuro, lo agitamos y nos sale un poco esta peli, salvando las diferencias. Y así que bueno, además, joder, son 72 putos minutos, ¿sabes? Que eso es una ventaja en los tiempos que corren, en los que parece que el metraje de las pelis tiene que rozar el secuestro para arrastrar a la gente al cine. Joder, has clavado, tío. Ya pareces Lon, tío. Parece clavando yo las noticias. Qué tío, Lon, macho. Dos canciones. Has durado dos canciones. Bueno, yo ya he soltado mi diatriba. Sí. Soltad vosotros la vuestra. Dejadme un momento que me ponga el antibalas. Sí, y okay. Preparado. Venga, que empiece Lon. Ajústate bien el chaleco. Sí. Bueno, es una peli. Estuve leyendo. No, siempre lo llevo. Estuve leyendo por ahí las críticas o las opiniones de los de los espectadores de la de esta. Y una de descubría maravillada el universo de su mamá cuando era pequeña y podrá conectarse con ella de una forma mágica e inusual. Bueno, esto es como muy adornar la película. Para mí, ya. Pero, hostia, a mí lo que me... Hay cosas que me tocan los cojones de la película. Sobre todo, al principio, los ruidos. Oh. Es una película tan neutra, que no hay sonidos exteriores y se oye todo. Como las sábanas, cómo mastican. Y me parece... Sensaciones. ¿Lo viste con casco? No. No. Con los ojos cerrados. Y luego el doblaje tampoco está muy logrado. Si os la hago hacer en francés, me la ponéis por sombrero. Pero por el doblaje en castellano está. Bueno, sí, puedes decir que es una película bonita por la relación que tienen las dos, pero es una película que no pasa nada. Y lo que también, hostia, hasta que quedan 10 minutos para que se acabe la película, no suena una música ni nada. Es como. No. Es como de hecho, la banda sonora tiene 3 temas. Sí, sí, que más o menos. Y han sonado 2. Bueno. Muy tranquila la película, no sé. Sí, puedes encontrar el lado bonito de la relación con las dos chicas, las dos niñas, pero es lo que te digo, eso de que no pase nada, que se oiga todo, cuando se mueve con las sábanas se escuchan un montón. Son cosas, no sé, que me tocan los cojones. Sinceramente, digo, la verdad es que los parió. Bueno, sin ser un bodrio súper, como dura 70 minutos, casi que te lo perdono. Digamos que te perdono la vida. ¿Cuántos lones le pones? 2,5 de 5. 2,5 es un aprobado. Está muy bien. Oye, pues mira, me esperaba terminamos como pastelón, como de ti. Luego bueno, no sé qué igual salen después. De hecho, al principio estaba diciendo, pero qué cojones estoy viendo, si aquí no pasa nada. Porque son sucesiones de escenas y de situaciones que dices, bueno, esto es como, ahora estoy comiendo, ahora me acuesto, ahora no sé qué, no pasaba nada en la película. Sí, te va dando matices. Pero es tan que hasta que no pasa un tiempo, media hora o 40 minutos, que se dan ahí un dato entre ellas, dices, ah, bueno, esto ahora, pero la otra media hora es como que... La vida de una tía comiendo, durmiendo. Gran hermano. Sí. No tengo más. No puedo profundizar más en la película. Muy aficionado a los cereales con leche, ¿no? Sí. Parece como nosotros comiendo Kikos, pero en. Pues con leche. Pero en formato surround. Sí, sí. Luego la otra niña le invita a tomar algo y otro tazón de leche. Y dice, solo toma leche, no come, solo toma leche. Bueno, su madre le da leche. A mí me ha pasado un poco como a Lon, pero estaba todo el rato con la esperanza de que iba a pasar algo. O sea, dice, no pasa nada. Pero estaba todo el rato pensando, hay un girito. O sea, ahí como, claro, o sea, está pasando algo que no es natural. ¿Aparece Jason detrás de un árbol? No, esperaba una masacre, ni mucho menos, era como... Está todo el rato como, no sé, ella es consciente de que se puede spoilear, ¿no? Sí, sí, sí, dale, sí. Tiene 4 años. De todas formas, nadie la va a ver, ¿no? Le puede escuchar. Yo recomiendo que la veáis. Y no creo que sea tampoco hace spoiler. No creo que sea tampoco el fin de la película. Está en el título. En la sinopsis. Si te la ves, se encuentra con su madre. Se encuentra con su madre, pero claro, es una niña de su edad. De hecho, es su hermana gemela en la realidad. Sí. Y claro, está pasando algo que no es algo sobrenatural. Y dices, hostia, va a pasar algo aquí, va a haber un giro. No importa. No pasa nada. No importa. Y es como todo, gira todo mucho así en torno de la maternidad y cómo ha vivido, cómo han tenido sus experiencias. Porque hay una experiencia traumática que ocurre ahí en la madre de ella. Pero yo esperaba algo al final y no ocurre nada. Entonces, un poco decepcionante para mí, ¿eh? Sí, la historia. La historia en general. O sea, es como que me mantuvo enganchado, que eso sí lo consiguieron, pero luego, hostia, un mal sabor de boca. Es como Lost, que ves toda la... Toda la serie. Imagínate si durase lo mismo. Estaría ya. Es lo que iba al hilo de lo que comentabais. Está bien que dure esos 72 minutos, porque si llega a durar 2 horas, posiblemente hubieran habido muertes. Cerramos la sección directamente. Más que nada porque sí que es verdad que es una peli en la que no pasa nada, pero pasan muchas cosas a la vez. Entonces es tan lenta, a propósito, supongo, que es tan lenta. Que si era más larga ya es que era para morirte. O sea, yo creo que está hecho a propósito. Es muy consciente. Es muy consciente de ello. Yo también tengo que decir que pequé de pardillo porque me pensaba que iba por otro lado la película. Me explico. Bruce Lee. Bruce Lee. En realidad es una metáfora. No. Una parábola. En mi casa, a mi abuela, en paz descanse, mis sobrinos la llamaban Yaya Patita. O sea, estaba mi madre, que es la Yaya, y mi abuela, que es una mujer súper chiquitina, pues era la Yaya Patita. Entonces, cuando pasaste el título de Petit Maman, yo pensaba pues que iba de eso. Y efectivamente, cuando empieza la peli, que se ha muerto la abuela y están ahí de tal, yo me pensaba, digo, ya está. O sea, es la experiencia de ellas dos con el duelo de la persona ausente. Claro, y al principio es así. Sí. Al principio es así la peli, porque están todo el rato de, porque la he hecho de menos, porque no sé qué, porque no me he podido despedir, qué tal. Y yo pensaba, buah, esto va a ser el viaje de ellas dos con su abuela, no sé qué, de golpe y porrazo. Entra en el bosque y plo, hostia. Entra en la casa y dice, coño, pero si esta casa es igual, si no la han gastado. No han gastado aquí el presupuesto. Y luego El efecto espejo. Claro, y luego dices, espérate un momento. A lo mejor me están queriendo decir algo. Entonces es como, a ver, espera que me recoloco y miro a ver qué es lo que está pasando aquí. El hecho de que las niñas sean gemelas y que están mirando y dicen, no me estoy enterando de una puta mierda. Entonces es como muy... tengo que parar para asimilar todo esto y darle un sentido. Por eso creo que, aunque hagas spoiler o lo que sea... Yo creo que un segundo visionado de esta peli seguro que me gana muchísimo. Sí, sí, yo no lo voy a intentar. Sí. Yo creo que sí, yo lo voy a intentar. Sí. Y aparte, lo que decía Eustaquio, el hecho de que yo estaba muy con Ghibli y sin tener ninguna referencia. O sea, pensaba, ya no por el realismo mágico y tal, pero por el rollo pues ese tan de no pasa nada. Ella lo vincula más a Totoro. A mí me viene un poco también el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro, quizás. El cruzar el otro lado y ¿sabes? Sí, no sé. Pero yo veo Totoro como muy presente encima de eso, ¿no? En la campiña, el rollo del bosque, el no sé qué, cruzas el bosque de golpe y porrazo y ya estás en otro. Y tiene ese punto, pero. Y lo que coincido con el ASMR, tío. Pues lo estaba escuchando con cascos, la he visto con los cascos. Y cada rato, bueno, vamos a comer, mamá, cuando salen de ahí del don. Coge los Kikos. Vamos a comer Kikos. Podéis hacerlo con Kikos, ¿eh? Se han acabado, nos hemos acabado todas. Y luego tal, no sé qué, y la leche. Y el momento en el que lo he pasado peor es cuando está con la abuela, que están allí haciendo los crucigramas. Sí. Y con el lápiz, que me da una dente. Empieza así, de hecho. Sí. Yo tengo un problema que, en general, no... No me había dado cuenta, pero no presto demasiada atención a las caras. Y si encima te ponen dos gemelas. Colores. Y coletas. Sí, por la ropa y por el pelo suelto, ¿no? La niña, a veces me perdía. La hija viste de azul y la madre viste de rojo. Y la niña, la madre creo que es el pelo suelto y la hija el pelo atado. Sí, esto es porque luego hice como Lon, me vi un par de vídeos reviews de la película, digo, sí. Yo aquí no he entendido algo. Y No hay un mensaje oculto tampoco. Yo pensaba que sí. Porque, o sea, es que simplemente el hecho de que sean gemelas es el hecho de que es un reflejo. Cuando cruzan ese árbol que está tumbado con las raíces al aire, sí. Se divide el mundo en dos. Sí, simplemente. Sí, sí, sí. Y no es una cuestión que haya ningún efecto ni una puerta de Stargate. Pero bueno, el hecho de que la madre se haya encontrado con su hija, sí. Eso es un salto en el tiempo. O sea, cuando ella es mayor. Sí. Eso lo puede tener como recuerdo de que se encontró con una niña que iba a ser su hija. Da igual. No, pero yo esperaba ese salto. Yo esperaba todo el rato de decir, no, o sea, ahora cuando se reencuentren la madre y la hija, ya la madre mayor, iba a decirle, no, tal. O la hija le dará algo que pertenecía a ella. Y claro, yo pensaba en algo así. Yo pensaba todo el rato en ese girito de. Y no lo hay. No. Simplemente hay, lo único que hay es porque Selin se llama, le suda el chocho y bien que hace toda la que es la coherencia y la fantasía a la que estamos habituados. Y de hecho hay un momento que sí que hay una frase que le dice, pero no sé ya, hasta qué punto repercute, da igual, pero hay una frase súper bonita que le dice que es la última vez que se queda a dormir Nelly en casa de su madre, niña, de pequeñas, y le dice, y yo te quiero, cuando sea mayor yo te querré, le dice la madre, dice, sí. Y le dice, no me extraña porque ya pienso en ti, ya te pienso. Y me parece precioso. Y no me echo a llorar aquí porque tengo un micro delante. Eso es muy bonito. Eso es un chicken skin, ¿eh? Así que, mira, audiencia, una cosa. Está en Filmin, si no está bajada, si no la compartimos, me da igual. La podemos compartir en versión original o si no, en doblada. Yo la voy a buscar en versión original mejor. Porque quiero. Tengo las dos, o sea que, como sea, si queréis. Así que, si queréis, solamente pedidlo. Es una peli, lo que os digo, de sensaciones. No es una peli habitual a las que suelo traer aquí. Si os ha levantado la curiosidad y no tenéis Filmin, levantad la mano, ya sabéis por dónde. ¿Telegram? Bueno, por Telegram, ¿qué coño os agregáis también, si no? Yo la empecé a ver en el móvil con cascos y me pasó eso también. Y luego llegó mi compañera a casa y dijo, ¿pero por qué la ves en el móvil? Ponla en la tele. Y ya... La odió mucho esa película luego. Me dijo, pero ¿qué mierda está viendo? Yo, por eso la estaba viendo en el móvil. Y la puse, bueno, tengo una contraseña pasada de Filmin. Y vi que La Sustancia se estrena el 31 de enero en Filmin. Sí. Lo cual es. Yo ya la he visto. Sí, pero va a venir. Bien, bien. Tengo unas cuantas ya para adelante. ¿Sí? Tengo la siguiente, ya de hecho. Que ¿sí? La siguiente, ya me adelanto a todo. ¿Tienes algo para el próximo programa? Sí, tengo un título que no es un título, es un número. Bueno, es un artículo y un número. Es una peli que si no la habéis visto ya, estaréis a punto de verla. O sea, que para eso aprovecho y la traigo ya, que es el 47. ¡Oh, sí! La tengo. ¡Vamos! Y hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡Uy! Muy bien. Pues... ¡Esta es su caca! Sí, hoy es su caca. Pero, Eustaquio... Esto es su caca. Eustaquio estaba preocupado con esta película. No me la ha dicho. Ha habido peores. No, pero él estaba preocupado por traer según qué género de cine o qué cine más experimental o más... Pero nuestro público más, es selecto. Nuestro público es verdad que tiene que ser selecto. Sí, mucho. Petit comité aquí. No, pero los últimos de Cuba. Yo le animo a que traiga. O sea, yo es casi 100% seguro de que no vería este tipo de películas si fuera por mí. Y yo le agradezco que me traiga estas películas porque es un reto. Es un reto y al final... A tu pareja no le preguntamos, ¿no? No. Mejor. Estas películas me hacen mejor persona. Podríamos introducir una sección de que la gente nos mandara audios de Telegram o de WhatsApp... explicando sus sensaciones con la peli y poder ponerlas. Pues sí. Estaría guapísimo. Sí, pero básicamente. De momento no tenemos un público muy participativo. A ver, podemos poner tijera, también te lo digo. Exacto. No se va a colar cualquier cosa. Ya vamos está. Vamos a dejarlo aquí. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Steve Aoki. Cuidado con la tarta. De verdad que cuando venía para aquí pensaba que iba a ser un peor programa todavía. Sí, es que la sensación es buena. Hoy. No puede haber un mal programa si hay cerveza y Kikos. Bueno, pero eso lo hay siempre, Grefusa, patrocínanos. Es una orden. Y Kikoman. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao, pescado! ¡Adiós!